Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio a un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Pues ya estamos a fin de mes de la cuesta, como generalmente llamamos a enero. ¿Y qué tal pasaron el frío en estos días? Hay que abrigarse muy bien para mantener el cuerpo calientito. Bueno, pues les hemos preparado el siguiente programa. Tenemos la entrevista que Mayra Jaime preparó acerca de México, titán del siglo XXI. ¿Qué se imaginan a partir del título? Y después nos vamos con Ivo Caballeros con el tema de terapia cuántica y el cáncer, desde una perspectiva distinta. Muy interesantes entrevistas. Después pasamos a la reflexión con Relatos de Sabiduría, llamada Un Relato de la Historia, y damos inicio al programa con las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Después de más de 9 meses se le ha permitido a Gao Xisheng, reconocido abogado de derechos en China, ver a su familia. El 12 de enero Gao se reunió y habló con su hermano menor y con su suegro en la cárcel de Xinjiang, donde se encuentra detenido. La esposa de Gao, la señora Gen He, comentó. Gao Yisheng se veía bien, salió y parecía que sus extremidades no estaban lastimadas. Tenía la cabeza rapada y no estaba muy flaco. La señora Gen He, esposa de Gao, huyó a Estados Unidos con sus 2 hijos en 2009. Dijo que a su marido se le prohibió hablar de su condición dentro de la prisión y agregó. No podían preguntarle nada sobre la prisión. Su hermano le preguntó al final en la reunión si podían leer el periódico o ver la televisión. El guardián interrumpió y dijo que Gao no podía ver la televisión, pero que tenían una biblioteca. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Una densa capa de ozono cubre la ciudad de Beijing en China. Este es el peor episodio de contaminación que se tiene registrado. Los principales monumentos y edificios apenas se distinguen, mientras que los aviones en el aeropuerto apenas pueden aterrizar. La contaminación en China se ha incrementado, combinada con el invierno, por el rápido crecimiento industrial y la cantidad de automóviles que circulan diariamente. El resultado es una calidad de aire con niveles de 341 puntos, cuando arriba de 200 se considera altamente peligrosa. Internacional. Simpatizantes del mandatario venezolano Hugo Chávez realizaron 3 marchas, que se concentraron en el centro de Caracas para demostrar su apoyo al mandatario convaleciente en Cuba. Este miércoles en Estados Unidos, el Partido Republicano presentó al Senado un proyecto de ley para que las negociaciones sobre el techo de la deuda puedan retrasarse hasta el 19 de mayo. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande anunciaron que en mayo presentarán nuevas medidas para potenciar la unidad monetaria y económica de la Unión Europea. El alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas prevé que 1 millón de refugiados sirios cruzarán la frontera en los primeros 6 meses del año. Ante ello, se ampliarán las operaciones de asistencia y registro para ayudar a los refugiados sirios. Se estima que hay 4 millones de personas con necesidad urgente de asistencia humanitaria en Siria. Espectáculos. La cadena estadounidense HBO compró los derechos del documental Pussy Riot, Prayer Punk. Este trabajo, dirigido por Mike Lenger, aborda el escándalo del grupo ruso que llevó a la cárcel a algunas de sus integrantes tras manifestarse en contra del presidente Vladimir Putin. La cantante Shakira dio a luz a su primer hijo, Milan Piqué Mebarak. Nació en Barcelona, España, a las 21.36 horas del 22 de enero, fecha elegida por sus padres. La madre y el bebé se reportan en buen estado de salud. Milan ya es socio del Barcelona, club donde juega su padre. Ciencia y tecnología. Científicos estudian los hábitos de alimentación de los pingüinos en la Antártida. Esto gracias a unas pequeñas cámaras colocadas en la espalda y la cabeza de 14 pingüinos. Una investigación internacional reveló que en los últimos 40 años, los glaciares en los Andes se han reducido hasta en 50%. Los científicos opinan que este deshielo se debe a que en la región ha habido un incremento en la temperatura. Temen que esta situación afecte el abasto de agua de comunidades autóctonas sudamericanas que viven al pie de las montañas. Los secretos de la juventud podrían estar en la cáscara de las uvas rojas. Científicos en Hong Kong han aislado una molécula llamada resveratrol, un antioxidante natural, con el que han logrado retrasar el proceso de envejecimiento en ratones de laboratorio con progeria, una enfermedad genética que acelera su vejez. Científicos españoles demostraron que la dopamina, identificada comúnmente como la hormona que regula el placer, también se encarga de la motivación en nuestro organismo. De acuerdo con los especialistas, la dopamina se relaciona con la iniciativa de las personas para realizar algo y en la perseverancia para conseguirlo, ya sea positivo o negativo. Deportes. La Confederación de Asociaciones de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, anunció que la Copa Oro se realizará en 13 ciudades de Estados Unidos. El torneo, que se jugará del 7 al 28 de julio, contará con la participación de 12 equipos. Usain Bolt indicó que su objetivo en el Mundial de Atletismo, que se realizará en Moscú del 10 al 18 de agosto, será ganar 3 medallas de oro e igualar lo conseguido en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Qué piensa usted cuando decimos México titán del siglo XXI? Vamos a la entrevista y escuchemos lo que nos trae Mayra Jaime. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos nuevamente con los doctores Mullerman. Y bueno, en un tema pasado ya extendimos sobre el sistema de aprendizaje de diferentes idiomas, endolingüística. Y hoy queremos platicar con ellos sobre su libro que se llama El desafío de México, titán del siglo XXI. Un tema muy interesante que queremos tocar en este día y preguntarles el porqué de este libro, por qué el nombre El desafío de México, titán del siglo XXI. Sí, titán del siglo XXI ha sido el título y es un libro que hemos escrito y que la primera edición ha tenido lugar en 1990, que ha tenido un gran éxito. Y justamente hemos decidido de reeditarlo porque es el momento de este gran despertar de el titán del siglo XXI. El desafío de México. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué titán? ¿Por qué en México? Exactamente. Es la pregunta. Pregunta. Sí. A nosotros siempre nos obsesionó, porque somos hijos de la Segunda Guerra Mundial, una obra de un alemán, Oswald Spengler, considerado para nosotros quizás el mejor, pero uno de los mejores filósofos de la historia. Spengler escribió en 1917. Repasemos el panorama de Europa en 1917 y estaban los ejércitos alemanes en la Primera Guerra Mundial ya casi perdiendo las batallas en todos los frentes. Que Spengler, un alemán, viera que eso era el signo de la decadencia de Occidente, era muy duro y muy difícil de aceptar. por una Europa que siempre se consideró pues la madre de todas las investigaciones de todo tipo de filosofía, y aceptar que estábamos en el final de una línea, pues costó mucho. Y el de no aceptar, ojo que lanzo esto como un presagio de lo que podría pasar ahora, el no aceptar con objetividad que un gran filósofo de la historia nos decía: ustedes ya, se acabó, esta es la decadencia. El no aceptarlo llevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta los países europeos de que la historia no la fabricamos nosotros. La historia no se fabrica como creen los seres humanos. Entonces, Oswald Spengler influye a dos europeos que se han preocupado por el destino personal, el destino del hombre en general, y han leído a Oswald Spengler. Pasa el tiempo, nosotros acabamos nuestras carreras, cumplimos nuestra misión de enseñar lo que podíamos, de tanto de lenguas como de psiquiatría general. Nosotros en un momento determinado fuimos contratados por el gobierno de Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy. ¿Qué es lo que desea? Es que ustedes tienen la fama de ser los únicos especialistas de su medio en este momento en el mundo. Y ya fue concretar con el presidente y nos dimos cuenta de que era genuino, de que era un interés científico. Entonces nos expusieron lo siguiente: nosotros hemos encontrado unas tablillas en Nueva México, Albuquerque. ¿Do you know Albuquerque? Yo dije, sí, no solamente conozco Albuquerque, sino que Albuquerque lo fundó un miembro de mi familia. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que necesitan? Es que no sabemos entrar en the chamber, la cámara última de todo eso, que es donde están contenidos los secretos sumerios. Y yo dije, ¿pero no han intentado ustedes poner ningún sistema? Sí, por una cosa que se llama ciencia informática. Bien. ¿Y con eso no han conseguido entrar? No. ¿Y entonces qué esperan de nosotros? Que haya una clave en una lengua, que es el sumerio, que permita el acceso. Ah, muy increíble. Y hablo del año, Kennedy fue elegido en el 60-61, y ya esto sería en el 61, porque ya veremos después cuándo muere él. Y empezó nuestro trabajo. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que habíamos dado en el clavo. Entonces ya estamos en el sumerio. ¿Pero de qué? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Encontramos en los sumerios que sus profecías eran idénticas a las de los mayas, que todos sus parámetros eran iguales. Quiere decirse que había habido una zona que había ocupado todo esto. Los sumerios no vinieron aquí a elegir, vamos aquí a Albuquerque. No, eso era todo un momento histórico en que la cultura estaba extendida y la cultura maya era hermana de la cultura sumeria y todo eso. Eso nos llevó a estar identificados con el tema. Pasan los años. Muere el presidente Kennedy el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, lo asesinan en Dallas. Con su hermano íbamos a continuar el tema, pero asesinan a su hermano meses después. Mi esposa y yo dijimos, gracias. Nosotros eran nuestros amigos los Kennedy, y hay que tener un sentido de lealtad con los amigos, si no, no tienes amigos. Pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte y no se vayan porque rápidamente regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía TAN. Muy bien, estamos de regreso con los doctores Mullenmans. Y bueno, pues en relación a cómo pues los doctores han estudiado las culturas antiguas, pues es por eso que ellos pueden como analizar el presente, ¿verdad? Y el futuro de este país de México, y sostienen que es un tiempo de cambio, de crecimiento. Bien, ya habiendo descubierto todo, la correlación, seguimos dando tumbos. Llegamos al Valle de Unza en el 67, vimos ciertos parámetros asiáticos y es cuando descubrimos esto. ¿Qué es eso? Es un meridiano histórico que fue desplazándose desde Mesopotamia, que es cuando lo podemos detectar, pero seguro, claro, que se desplazó antes. Pero nos limitamos a seguirlo desde Mesopotamia, y entonces pasó de Mesopotamia, Egipto, la cultura cretense, la cultura helénica, después Roma, etcétera, después Europa, y después llegamos al momento en que este meridiano se ha agotado, que era la idea de Oswald Spengler. Efectivamente, Europa se había agotado, ya no producía más que filosofías de segundo término. Entonces nos dimos cuenta de que sí que había ya una especie de caída, pero el meridiano seguía. El meridiano tiene que pasar al otro lado del mar porque la Tierra va dando vueltas, y el meridiano histórico es algo que supera a cualquier civilización o cualquier cultura. Y al llegar a México, se nos cae el 20, como dice aquí, nos cae el 20, se nos prende el foco y decimos, bien, México tiene que ser el país que recoja ese meridiano histórico. La pregunta era la misma que cuando el sumerio. Oye, ¿por qué no Estados Unidos? Porque Estados Unidos no tenía lo que podríamos llamar generación espontánea de cultura de ellos, es decir, que hubiese nacido allá. Con todos los respetos a sus universidades y a sus sabios, pero no era el caso de México, que en México lo veíamos como la cultura que no había parado. Nos bastó ir a ver a ver Chichen Itza para enseguida darnos cuenta de que eso es una cultura que está continuando hacia acá. Lo que había que detectar entonces es, ¿cuál sería si había un país que iba a retomar la antorcha y continuar el meridiano cultural? No continuarlo porque acababa de llegar aquí, sino fijarlo aquí. Entonces fue la idea de qué cultura, qué país puede asumir ese papel. Dijimos, bien, estará en el derecho la clave definitiva de que es México el país y no otro. Las premisas que tenían que cumplirse para que hubiese una cultura que retomara la antorcha que dejó Roma, pues tenía que tener unas condiciones, y las descubrimos en México. México tenía tradición de preocupación agraria. Justamente la Revolución de México fue por el problema agrario. Roma fue una cultura simbiótica. Roma no fue una raza única. Bueno, tenemos cultura simbiótica y tenemos elemento jurídico, porque tuvo dos juristas, uno que murió muy joven, es Mariano Otero. Y del lado de Yucatán era Crescencio Rejón. Entonces nos hicimos traer todos los libros de derecho de amparo. ¿Y qué otro factor nos necesitábamos? El factor de si México podía aglutinar antes de lanzar. Porque ¿cómo voy a mandar, desde el punto de vista estratégico, un ejército intelectual hacia allá si no saben ni quiénes son, si no se identifican como hermanos? Entonces teníamos todos los factores. Nos faltaba ese de aglutinación. Y ese nos vino quemando días y noches en México y conociendo a las personas. Si alguien nos invade, yo defiendo como estratega. Yo me conozco la orografía de México así. ¿Por qué hablo de defensa? Porque este plan no es grato a determinados poderes. Tampoco les gusta un libro así. Entonces, la primera premisa clara, hay un meridiano histórico. Segundo, ese meridiano histórico ya pasó el mar. Tiene que aposentarse en un lugar de América. Ese lugar de América tiene que reunir varias condiciones. Una de ellas, muy importante, es que el país que va ahora a surgir es una Roma del pasado, pero Roma del futuro. ¿Roma fue un imperio? No. Los romanos no tenían idea del poder. Es más, en latín no puedes decir el verbo poder. Puedo no existe en latín. Tiene que usarse con un prefijo y el verbo sum. Después, los romanos tenían un dios en la mitología que era Ius. Ius es el derecho. Padre que nos da el yugo. La justicia que nos una. Entonces, ya nos damos cuenta de que había una serie de razones por las cuales ha de ser México. El meridiano ya está, están todas las condiciones. Ahora, cuanto más prudentes, cuanto más equilibrados seamos, antes llegará. Y además lo que decimos es lo siguiente, que México es la cultura del futuro. Lo está marcando la misma historia. Entonces no hay elección. Y quiero acabar ahora con una frase que cita Oswald Spengler, el filósofo de la historia alemán, y que la toma o la retoma del filósofo romano Séneca, y que dice: Fata volentem ducunt, nolentem traunt. Fata, los destinos, volentem, al que los quiere y los acepta, guían. Nolentem traunt, al que no los quiere, lo arrastran. Eso es lo que va a pasar ahora. Quien juegue a lo que la historia le está dando y otorgando, le irá bien. Al que no juegue, la historia lo arrastrará. Entonces, creo que la opción es muy importante. Quiero darles los lemas de la Fundación Dr. Müllermans. Es hacia un mundo mejor por la ciencia y la cultura. Hay otro que es ad astra per aspera, que es a los astros llegamos por caminos ásperos. Y la favorita de nuestro hijo Didier, que ha dado su vida a México en misión de rescate durante el huracán Gilberto, era vivir para servir y servir hasta morir. Ha cumplido. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Hasta una próxima emisión. Agradecemos por concedernos la entrevista a los doctores Joseph Elías y Christian Müllermann, lingüistas, psiquiatras e investigadores, además de ser creadores del libro El desafío de México, Titán del siglo XXI. En este libro pronostican que México llegará a ser una potencia. De igual manera pronosticaron que la Unión Soviética desaparecería, cosa que ocurrió. Ellos se basan en tres puntos para tal situación, como es el derecho al amparo, la reforma agraria y una ciudad unida, como la antigua Roma. México tiene mucho potencial, muchos recursos. Estará de acuerdo que hay tela de donde cortar, como dice una frase. Y de acuerdo a lo que comentan los doctores, México no se ha detenido. Ellos creen que este país será grande. Y bueno, los doctores actualmente están preparando una reedición del libro que fue publicado en 1990. Estén al pendiente. Por otro lado, ¿qué parte de esto nos toca como individuos? ¿Cuál es nuestro papel para estar dentro de esta historia? ¿Cuál es nuestro granito de arena? Entonces, seamos titanes para ser parte de esta etapa. Comienza por cambiar tú mismo, tu entorno. Educa con valores, sé responsable, lleva una vida recta. De esta manera, la decadencia en que está envuelta la sociedad se irá renovando con una energía diferente, se irá permeando de lo que en realidad somos, una unidad indivisible, una conciencia única, no solo del mundo, sino del universo. Regresamos después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. azul. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando. ¿Sabe usted por qué se enferma la gente y qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, pues vamos a la nota que Ivo Caballeros nos preparó. Hola amigos, estamos con Bianca Jara Murrieta, que ya alguna vez estuvo con nosotros y hoy amablemente nos está dando más tiempo. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. No, al contrario. Bianca, las terapias que realizas en la medicina cuántica, ¿cómo enfrentas, cómo te has encontrado con el problema del cáncer? Este punto que estás tratando es muy relevante hoy en día. Es muy triste, pero es como si fuera una epidemia, ¿no crees? Cada vez hay más y más personas con ese tipo de enfermedad. Y no debería ser así. Si recuerdas, cuando éramos así que chiquitos, era muy raro. Ya se conocía, pero yo creo que el diagnóstico o las variedades es en donde es lo nuevo. Ok, por un lado sí existe la manera de poder detectar el cáncer mejor ahora que antes, eso sí me queda claro, pero también es un hecho que los tiempos están cambiando Y no es lo mismo. Antes las personas se enfermaban por infección, por ejemplo, ¿no? Infección fulminante, y ahí quedaban, ¿no? Por eso el promedio de vida era muy bajo, pero el promedio de vida, ¿sí? Ahora resulta que tenemos otro tipo de enfermedades. Ahora existen este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, lupus, artritis, arteriosclerosis, bueno, en fin, estas ya hablan de un desgaste. Antes las personas se morían por una infección, ahora por desgaste. ¿Y desgaste por qué? Hay muchas situaciones, muchas situaciones. El mundo que estamos viviendo es altamente tóxico. Querámoslo reconocer o no, es así. Antes no era así. Nuestro cuerpo tiene que enfrentar diariamente, en todo momento, una batalla que antes no era así. Y resulta que además está desprotegido. Entonces, tiene que estar combatiendo, pero al mismo tiempo resulta que las personas comemos lo que nos gusta y lo que se ve bonito, lo que sabe rico para llenar la panza, pero no para nutrir nuestras células. Somos precisamente eso, un conjunto de células. De hecho, pensamos que somos individuos, pero realmente somos una comunidad de células. Tenemos aproximadamente 50 trillones de células. Y las células podemos pensar como personitas chiquititas, cada una independiente. Somos una comunidad. Y cada una de ellas tiene ciertos requerimientos que no se los estamos dando. Y todas estas células están reaccionando al medio ambiente. Así como nosotros reaccionamos al medio ambiente, cada una de nuestras celulitas igual. Y nos reciben lo que necesitan y entonces empiezan a desgastar. Y a desgastar y a desgastar. La manera de adquirir este tipo de enfermedades obedece en gran parte a eso, porque por un lado hay muchas toxinas y nuestras células no tienen pues con qué contrarrestar, con qué defenderse. No tienen el alimento adecuado. Así es. Eso quiere decir que hace 50 o 60 años teníamos un tipo de alimentación definitivamente más sana, diferente a la actual. Totalmente. Y no teníamos los adelantos tecnológicos. Una cosa ha llevado de la mano a la otra. Logramos vivir más, pero peor. Sí. Pero fíjate que es una vida larga. No es realmente vida. Parecería más bien muriendo lento. Porque ya cuando se adquiere una enfermedad de este tipo, de desgaste, entonces una cosa no funciona, otra cosa no funciona. Pero ¿eso realmente es vida? Eso no es calidad de vida. Definitivamente no lo es. Entonces es como si nos fuéramos apagando. De por sí nos vamos apagando poco a poco, pero aquí es diferente el enfoque, diría yo. Sí. En base a este cambio de forma de vivir, de más estrés, alimentos no nutritivos, en donde muchas veces se adicionan con vitaminas, minerales, pero no es alimento tal. No, de hecho hay muchos alimentos pues modificados genéticamente. ¿Será que ya somos muchos en primera y en otra? Pues ya sabes que hay intereses para que pues todo sea pues más barato de producir y hayan más ganancias económicas. Entonces eso hace que los alimentos procesados tengan ingredientes de muy baja calidad. Retomando lo que es el cáncer, muchas personas piensan, bueno, es que pues mi familia tiene cáncer y pues yo estoy propensa al cáncer, o mi familia es diabética y pues bueno, considero que eso es un punto de vista equivocado, porque la verdad es de que nos ponen en posición de víctimas, de que no, pues no tengo nada que hacer, no es mi culpa. Y la verdad es de que no es así. La verdad es de que, como te decía, estas células están reaccionando a su medio ambiente. Eso es lo que realmente las impacta. Pensaríamos que toda esa información está en nuestra carga genética, pero ya se ha comprobado científicamente que no es así. Antes se hablaba de que era la genética, ¿no? Que la genética nos controlaba. Y creo que eso se enseñaba antes, pero los hallazgos científicos de hoy dan otro resultado. Lo que realmente está pasando es que el DNA de las células se puede cambiar por cómo está el medio ambiente de las células. ¿Y qué es lo que cambia en medio ambiente de las células? Son básicamente tres cosas. Puede ser un trauma así de manera fulminante, ya sea físico o emocional, puede cambiar el DNA de las células. Dos, la toxicidad, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Definitivamente es algo que está impactando mucho a las células y puede cambiar su DNA. Es bueno comer sano, lo más sano posible. Sí es bueno ir a la comida orgánica y suplementarse de manera correcta, porque hay unos suplementos alimenticios que aparentemente son buenos, pero no lo son. Y eso es otro tema. Y la tercera son, ¿qué otra cosa está impactando nuestras células? Nuestros pensamientos. Entonces, esas tres cosas modifican nuestro DNA, ¿sí? Entonces, realmente no somos víctimas. Nosotros somos los maestros, los dueños de nuestra vida y nosotros decidimos cómo van a comportarse nuestras células. Entonces, fíjate, eso es muy interesante, ¿no? Porque si estamos hablando que los pensamientos también impactan a las células, al DNA, pues el tema es más extenso, porque cada quien decide qué pensar. Eso es decisión propia, ¿sí? Y bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, por lo general, las personas que adquieren cáncer son personas que han tenido, digamos, han mantenido dentro de su corazón un rencor muy grande, por ejemplo, ¿no? Amigos, estamos con Bianca Jara Murrieta. No se vayan, en un momento regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com. En 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos, estamos con Bianca Jara Murrieta y estamos hablando acerca del cáncer. Definitivamente yo creo que el pensamiento es fundamental, porque actualmente yo siento que nos llueve información negativa en televisión, en anuncios panorámicos, en todo nuestro entorno, y reaccionamos y nos llena eso con información negativa. Entonces, esa información negativa definitivamente tiene que afectar a nuestro pensamiento, y si estamos en la posición de guardar rencor, yo creo que eso es un detonante grandísimo. Sí, nosotros comemos a través de nuestros sentidos. No nada más estamos comiendo alimentos físicos, pero nada más comemos por la boca. Comemos por lo que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, lo que estamos sintiendo. En fin, todo eso nos está alimentando. Y la idea es procesar. ¿Qué tan sana es una persona? Es qué tan fácil fluye la energía dentro de su cuerpo. Entonces, si hablamos del sistema digestivo, si se procesan bien los alimentos, entonces no tiene ningún problema. ¿Qué tal si come algo que le cae mal? La persona se empieza a inflamar, ¿no? Eso, digamos que comió algo intoxicado, no sé, y pues empieza a inflamar, ya sea que le dé diarrea o le dé vómito, pero no puede quedarse esa energía ahí, ¿sí? O sea, esos alimentos ahí, porque están pudriendo. Ahora, lo mismo pasa cuando estamos reaccionando a nuestro medio ambiente. Nos pasa una situación que no nos gusta, y como me hizo mi papá o mi mamá o mi pareja, entonces traemos eso, no procesamos esa emoción. Esa emoción se queda, está ahí, estancada. Y lo mismo, como si la comida se quedara en nuestro cuerpo, se echa a perder y ya sabemos lo que nos pasaría. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo cuando una emoción no la procesamos. Al final de cuentas, es una energía que está ahí, estancada, y que si no fluye, algo va a ser. Tardo o temprano en algo se va a convertir. Entonces, ese enojo, ese rencor, esa frustración que está ahí, que no se procesa y la mantenemos, ¿no? Y luego, no, pues ya perdónalo. No, pero ¿por qué lo voy a perdonar si a mí me hizo esto, aquello? Y estamos, ¿no?, con esa actitud de no soltar, de no procesar. Y a final de cuentas es energía. Y la energía se transforma. Y se puede somatizar en un momento dado y puede dar eso origen a un tumor. Sí, a un tumor canceroso. Entonces, ya para cerrar nuestra plática de hoy, ¿tú recomendarías una sesión de terapia para que la persona pudiera darse cuenta por dónde andamos caminando mal? Sí, la ventaja que tiene la terapia que doy es de que se puede tener acceso al subconsciente y dónde están los programas negativos, por así decirlo. A final de cuentas, el que ejecuta los programas, que es la persona, la que tiene que tener la voluntad de querer cambiarlos. Digamos que en la terapia los identifico y hago una negociación con su subconsciente para que esos programas ya no los ejecute y mejor que adopte otros más positivos. Por medio de frecuencias, el equipo da frecuencias, entonces es como el cuerpo recuerda cómo debe, programa correcto, por así decirlo, para trabajar. Pero para que se siga ejecutando, la persona tiene que estar en conciencia. Hacemos consciente lo inconsciente, pero no quiere decir que con una terapia pues ya la persona quede, la verdad no, y menos estamos hablando de cáncer, que es una enfermedad ya crónica. Es más fácil algo agudo, con algo agudo pues pueden ser 2-3 sesiones, pero para algo así de crónico se requiere mucho más. Hago mucho hincapié. La persona tiene que querer. Comentaba en un principio que el DNA cambia por 3 situaciones. Ok, el trauma es algo que nos impacta de manera muy, muy severa en un momento dado. No lo esperábamos. No fue algo consciente. Simplemente nos pasó. La otra parte es las toxinas. Ahí sí podemos hacer algo al respecto. Podemos decidir tener mejores hábitos alimenticios. Nosotros escogemos, no somos víctimas. Si nos dicen por ahí que pues no tenemos la culpa de que en un momento dado haya cáncer o diabetes o obesidad, la verdad es de que no es así. Nosotros programamos mal. Programamos mal cuando estamos dándole muchas toxinas a nuestro cuerpo. Vamos a cambiar esos hábitos, esos patrones que no son muy positivos, muy sanos que digamos. También esos patrones de pensamiento. Y por supuesto que en la terapia ayudo, pero la persona tiene que ser la primera en quererse ayudar. Y para eso es hacer lo que le gusta. Y hacer ese tipo de cosas, esas actividades que la hacen sentir bien. Porque eso es lo que va a cambiar nuestro DNA. El DNA, sí hemos visto esas como cadenitas, ¿no? Que están formados en los cromosomas. Pero al final de cuentas, toda esa cadenita está unida. Digamos, la manga es ese recubrimiento, que son proteínas a final de cuentas. Es 50% de importancia los cromosomas como lo que está recubriendo. Y lo que está recubriendo se impacta por nuestro medio ambiente. Entonces, por eso cambiamos. Se pensaba que el cerebro de las células estaba en el núcleo donde está el DNA y no es así. Está en la membrana celular. La membrana celular es el cerebro de la célula en este caso. Y ahí están los receptores. Y si los receptores están bien, entonces la célula va a trabajar bien. Si los receptores tienen con qué trabajar, si en la membrana celular le llegan los nutrientes y todo, entonces la célula va a tener con qué trabajar. Y lo mismo como personas. ¿Cuáles son nuestros receptores? Pues lo que percibimos a través de nuestros sentidos. ¿Y cómo está determinado? Pues hay un filtro ahí que es nuestra mente. Y debido a nuestra mente, es nuestros pensamientos. Entonces, para cambiar la manera en cómo estamos percibiendo, tenemos que cambiar nuestro sistema de creencia. No es fácil porque las adoptamos desde que éramos muy chiquitos. Eso es lo que tendríamos que cambiar, porque nuestra percepción es diferente, mi percepción es diferente a la tuya. Podemos ahorita estar siendo impactados a lo mismo, pero mi percepción es una, mi filtro es uno y el tuyo es otro. Y es determinado por nuestro sistema de creencias. Entonces tengo que cambiar desde ahí. Todas las cosas que recibo de mi medio ambiente las tomo de otra manera. Y pues, y hacer eso en conjunto, ¿no? Lo de qué estoy percibiendo en mi medio ambiente y además qué le estoy dando a mi cuerpo. Pues esta plática no puede terminar tan rápido como va a ser. Me gustaría comprometerte al aire para tener otras pláticas. Sí. Bianca, muchas gracias. No, Ivo, muchísimas gracias a ti. Amigos, estuvimos con Bianca Jara Murrieta. Hasta luego. Gracias a Bianca Jara Murrieta por concedernos parte de su valioso tiempo. Y bueno, las enfermedades han estado desde el inicio de la humanidad y se buscan explicaciones para saber cómo prevenir o curar. Generalmente la causa de las enfermedades se inclina al tipo de vida que lleva el ser humano. Y como comenta nuestra invitada, el alimento que le damos a nuestro cuerpo no solamente por la boca con una dieta deficiente, sino por la mente y nuestros sentidos. Tiene mucho que ver para causar daño a veces irreparables. Les voy a contar algo que escuché acerca de un experimento con chimpancés. Colocaron a un determinado número de ellos en una jaula y en otra lo que más les gusta, un plátano. Ellos obviamente fueron por la fruta, pero cada vez que iban por ella, les daban una pequeña descarga. Se dieron cuenta que no lo podían tomar. Después sacaron a uno de los chimpancés que estaba encerrado y pusieron a uno nuevo. Él, por supuesto, quiso ir por el plátano porque no sabía de la descarga. Pero escuche usted, los demás no lo dejaron. Más adelante sacaron a otro chimpancé de los que le habían dado descargas por querer tomar el plátano. Y metían a otro que no se le había dado descarga. Y también este quiso ir por el plátano y los compañeros no lo dejaron. Incluso al primero que habían metido y que tampoco había tenido descarga, lo dejaba. Y lo hicieron así sucesivamente hasta que no quedó ningún chimpancé que le habían dado descargas. Solo quedaron los que no habían recibido descarga, pero que ya estaban condicionados por los otros. Y hacían lo mismo que los primeros y ni siquiera sabían el por qué. Lo único que sabían es que no podían tomar el plátano. Este pequeño experimento confirmó el condicionamiento al cual estamos sometidos y ni siquiera sabemos la razón. Si te alimentas o piensas de determinada forma o siempre estás escuchando situaciones negativas y en tu corazón crees que no es correcto, cambia, piensa, analiza, todo está dentro de ti. Si no quieres estar enfermo, come cosas que en verdad te nutran y piensa cosas positivas para que tus células estén bien alimentadas y formadas. Y cuando escuches cosas negativas, solo retírate y reemplázalo por cosas positivas que te guste hacer. Como dice nuestra invitada, cambia tu ADN. Continuamos después de la pausa. Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no me esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente. Me despido de ti y me voy. Que lástima. Gracias por acompañarnos en este programa de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a escuchar una narración que tiene que ver con la compasión hacia los demás y se titula Un relato histórico. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. De acuerdo con Xi Shi Tong Yang, los grandes escritos históricos de la política, durante la dinastía Sui, vivió un oficial del ejército llamado Xia Wang, de la provincia de Qi. A él se le ordenó capitanear un grupo de guardias y escoltar a Li Kan y otros 70 criminales a la capital. Todos los criminales estaban encadenados. Subieron montañas y cruzaron ríos. Y después de sufrir incontables penalidades y mucho sufrimiento, finalmente llegaron a la ciudad de Niaoyang. Yawan entonces dio órdenes de tomar un descanso, de manera que los criminales se tumbaron a un lado del camino en grupos de dos o tres. Los criminales se quejaron sobre las penalidades por las que pasaron. Los guardias que escoltaban a los criminales también estaban completamente agotados. Xia Wang los contempló y no pudo soportar ver su sufrimiento por más tiempo. Los llamó a todos juntos y les dijo: ustedes se merecen el castigo que han soportado porque ustedes violaron las leyes del país. Pero las personas que los han escoltado son inocentes. Aunque ellos soportaron las mismas penalidades que ustedes, ¿no les da vergüenza? Las palabras de Xia Wang hicieron que todos los criminales sintieran vergüenza de dar la cara. Xia Wang entonces dio una orden de abrir los grilletes de los criminales y después de eso envió a los guardias a su casa. Xia Wang le dijo a Li Kan y a los otros criminales: ahora ustedes ya no tienen que soportar el castigo de los grilletes por más tiempo, y los guardias no necesitan vigilarlos ni sufrir mayores fatigas. Ahora todos ustedes tienen que ir a la capital por su cuenta, y ustedes tienen que estar ahí en la fecha señalada. De otra manera, yo tendré que morir por ustedes. Li Kan y los otros criminales se conmovieron por la sinceridad de Xia Wang. Todos dijeron: por favor, no te preocupes. Tú te has compadecido de nosotros. Confía en nosotros. No romperemos nuestra promesa. Cualquiera que le cree problemas a Xia Wang sufrirá una horrible muerte. ¿Cómo se planeó? Todos los criminales llegaron a la capital en la fecha señalada, sin que nadie intentara escapar. Cuando el emperador Yan Yan escuchó sobre esto, quedó muy sorprendido. Así que llamó a Xia Wang para alabarlo por lo que había hecho. Yan Yan también convocó a los criminales, a sus esposas y sus hijos, y organizó una fiesta para ellos. Él también perdonó a los criminales. Entonces, el emperador lanzó un decreto que decía: todos los funcionarios del gobierno deben seguir el ejemplo de Xia Wang y guiar a la gente del pueblo con sus virtudes. La gente del pueblo debe comportarse como Li Kan y otros criminales arrepentidos y cambiar la naturaleza de su carácter. El emperador Yan Yan a continuación sentenció: se le llama compasión a la capacidad de sentirnos próximos al dolor de los demás y el tener el deseo de aliviar sus penas. Es un sentimiento que nos inspira a llevar a cabo acciones virtuosas, ya que surge el sentimiento de responsabilidad y preocupación por los demás, sin esperar nada a cambio. Eso se llama ser virtuoso, como lo fue Yao Wang en la narración. Cuando conseguimos combinar un sentimiento de empatía por los otros con una profunda comprensión por el dolor que sufren, llegamos a sentir una verdadera compasión por ellos. ¿Acaso no sería un mejor mundo si todos ejerciéramos la compasión hacia nuestros semejantes? Los dejo con esta reflexión. El tiempo se nos ha terminado. Mil gracias por permitirnos acompañarlo y lo invitamos a que continúe escuchando esta estación. Visite nuestra página y escuche o lea nuestras diferentes secciones en www.sonidodelaesperanza.org y a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com puede hacernos llegar sus valiosos comentarios. También en Facebook y Twitter puede seguirnos y dejar sus comentarios o dele clic a me gusta. Todo el equipo se despide y deseamos que tenga una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org